Yo te conocí como una flor. Había rocío en tu mirada. Juntos conocimos el amor. Y fue tan larga esa pasión. ¿Qué se supone que yo debo hacer? Seguir perdiendo a buscarme otro querer. Es que no sé cómo estar sin ella. Me está cortando la respiración. Vivir sin ella es mi condena. Y voy perdiendo la razón. Conocí cual ruiseñor, canté canciones para ti. Juntos conocimos el dolor y fue tan larga esa pasión. ¿Qué se supone que yo debo hacer? ¿Seguir perdiendo o buscarme otro querer? Que no sé cómo estar sin ella. Me está cortando la respiración. Vivir sin ella es mi condena. Y voy perdiendo la razón. Conocí cual ruiseñor.